Escúchanos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su programa Global Es, que hoy 5 de noviembre va a tocar un tema que atañe no nada más a la comunidad, sino en sí a la nación mexicana. Y estamos más que seguros que tiene que ver con todos nosotros, por lo cual voy a abrir las líneas de comunicación de una vez al 8336-6162 y 8336-4203 para analizar conjuntamente una realidad que ya está sobre nuestra comunidad, que es la militarización, ¿sí? Al momento que tenemos líderes, servidores públicos que dan a entender que van a tomarse la ley en las manos para ir sobre ella en algunos casos, para arreglar problemas que, bueno, que estamos mucha gente de acuerdo que se deben de arreglar, pero que posiblemente no sean las maneras el dejar la ley por un lado. Por eso el día de hoy tengo como invitado a José Leal. Bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Nuevamente, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo ves que se va a tomar nuestro alcalde atribuciones que no le corresponden? ¿Será esto el emblema o la etiqueta de una realidad en la cual vivimos? ¿O en verdad esto viene a marcar el inicio de una nueva forma de hacer política autoritaria en nuestra comunidad mexicana? ¿Cómo lo ves? Bueno, este caso que tú mencionas del alcalde de San Pedro, que en una serie de declaraciones casi premonitorias establece un vínculo entre ciertos grupos cuya naturaleza no define, pero que se encargan o se encargarían de hacer una limpia, es la palabra que utilizó. Habló, como dices tú, de tomarse atribuciones, de una serie de cosas que pues ya rayan en lo absurdo, puesto que se trata de una autoridad constitucional que prácticamente está desafiando al Estado mismo, ¿no? Al Estado de Derecho. A tomarse, como dices, atribuciones que pueden conducir al establecimiento de reglas privadas, es decir, combatir el fuego con el fuego, y eso solo, en mi opinión, solo contribuye a la misma espiral de violencia, es lejos de darle alguna posibilidad de solución, simplemente la descarrila más, ¿no? Bueno, pero de alguna forma él solo está dentro de un contexto en el cual él no construyó. A lo que me refiero específicamente es que la semana que entró el gobernador electo al poder, entraron 1,000 soldados más a Nuevo León y se limitó a decir que eran relevos, pero realmente la militarización aquí en Monterrey, pues posiblemente no ha procedido como en otras partes de la República, pero ¿por qué digo esto? Realmente ya está la cosa difícil, ya están los soldados entrando, ya están tomando, por ejemplo, ahorita se encargaron de García con el asesinato de este brigadier, general brigadier, de por allá, de encargado de la seguridad. Entonces, en ese contexto, Fernández solo está nada más siendo uno más de las piezas que realmente ya están empleando el autoritarismo. A mí me parece que el caso muy particular de Mauricio Fernández involucra un grado muy, muy elevado de protagonismo y de pues a lo mejor hasta cierto punto vamos a llamarle un populismo de corte burgués, en el que probablemente se le esté tratando de dar alguna alguna... ¿Algún regalo? Algún, digamos, a la sociedad, a su comunidad, a su municipio, a sus votantes, o incluso a la gente que lo ha apoyado en sus campañas, pues a darles algún resultado, ¿verdad? Aunque fuera así por medios extrajurídicos. Y si ese fuera el caso, bueno, pues ¿en qué papel queda, por ejemplo, el ejército, que tú dices hizo una labor ahí de como de corte de caja al cambio de poderes y entran elementos nuevos? Todas esas acciones se van a seguir viendo y tienen que estar rotando militares y tienen que estar cambiándolos de zona y tienen que estar precisamente por los riesgos tan inminentes de corrupción que hay en todas partes, ¿no? El hecho simple es que la ruta militar, como dices, que se está dando pues en muchas zonas del país o casi todo en el territorio, por ejemplo, también hay ya militares involucrados en las fronteras, en lo que es el trabajo aduanal, etcétera. Entonces tienes una situación que tiende hacia la militarización ya excesiva y peligrosa, con los riesgos naturales de lo que ello implica. Todos sabemos que la violencia solo conduce a más violencia. O sea, que hablas de la posibilidad de que, en un sentido, el emplazamiento de un orden militar, que en este sentido se busca que sea funcional por el hecho de la lucha contra las drogas, pues pueda acabar teniendo otros efectos no deseados o inesperados en nuestra comunidad. Pues el hecho simple es que un despliegue militar como el que estamos viendo, número uno, no se explica ni en los términos que el gobierno federal lo ha tratado de justificar, en el sentido de que no se está logrando una contención de la violencia, no se está logrando un control de los niveles de disponibilidad y consumo de fármacos, etcétera. Lo único que se está logrando es una escalada bélica que ya empieza a parecer guerra civil. Tienes una polarización muy delicada, muy frágil, entre lo que es unas fuerzas delincuenciales contra un ejército, pero en el que estas fuerzas delincuenciales han ido creciendo hacia el interior de las clases sociales más marginadas, generando una especie de riesgo ahí latente que creo yo que preocupa mucho ya al ejército, incluso, ¿no? Bueno, pero también para que estemos hablando del protagonismo castrense militar, pues de un lado están llenando un vacío de la ingobernabilidad del mismo Estado, que no está teniendo eficiencia con esto. O sea, realmente si tenemos un protagonismo otra vez en ellos es porque los otros están dejando de hacer su trabajo. O sea, realmente ya el problema ya rebasó al Estado, ¿sí? Al grado que está teniendo que remachar su estructura, su andamiaje, con elementos, pues en este sentido, que usan la violencia como la forma que los distingue para lograr un objetivo específico. Y lo que yo veo es que se va a revestir, posiblemente, se cumpla o no con el objetivo específico de la militarización, el Estado se va a revestir de esas estructuras militares, y quién sabe qué va a quedar ahora en cuanto al Estado de Derecho que teníamos, y que no nada más está violentando porque algunos gobernantes quieren irse sobre él, sino que también realmente el ejército mismo, pues como tú bien sabes, ellos a veces pueden hasta limitar las libertades y las garantías constitucionales para lograr sus fines. Bueno, ahí precisamente tienes el mayor de todos los riesgos. Resulta muy importante aquí hacer énfasis en lo siguiente: la militarización de México no es un caso aislado. Se está dando a la par con una militarización, con una escalada de poderes y de capacidades bélicas en todo el continente, y que en algunas regiones se usa la ideología como medio, y en algunas otras regiones se utiliza el narcotráfico para justificar estas militarizaciones, como está sucediendo en Colombia, en México, etcétera. Y en los casos ideológicos, como puede ser Venezuela, Honduras, etcétera. La situación aquí es que si el combate a las drogas, si el combate al narcotráfico, bien analizado, no justifica la excesiva militarización del país y no resuelve tampoco los problemas de salud que supuestamente dan origen a esta campaña, a esta cruzada, entonces tienes que empezar a buscar otras justificaciones para estar gastando tanto dinero, tantas vidas, sufrimiento a una sociedad por una campaña que no conduce a objetivos muy claros. Y tenemos que empezar por preguntarnos quiénes pueden resultar beneficiarios de esa excesiva militarización. En términos muy prácticos, ante un horizonte electoral que se viene, ante un cambio de visión internacional de Estados Unidos, etcétera. Lo que yo veo es que de alguna forma la lucha es en contra de la inseguridad. Entonces lo que se busca restablecer es la seguridad. Entonces de alguna forma la visión es unilateral, dando como contexto que lo que buscan es que la violencia se justifica por el hecho de que va a obtener un bien mayor para todos, que es la seguridad. Entonces, de alguna forma están dándote a entender que en este contexto, o en esta sociedad, o en este momento, la única manera de lograr la seguridad es reforzar la misma estructura, reforzar o enforzar las mismas leyes, o ser más rígidos, o ser más, castigar más con las mismas leyes, sin ver la posibilidad de poder cambiar algunas en el caso que sea necesario. Digo, no nos olvidemos que a veces las leyes creemos que es algo inamovible. Y realmente el mismo Aristóteles hace 2500 años pues decía, la constitución debe de ser la base de cualquier ciudad, en el caso de la polis griega, hoy hablando de una nación mucho más compleja, pero él lo decía, que se puede ser flexible en el caso en que se necesite. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente no se ha planteado la posibilidad de que en sí, no a que estén equivocados los legisladores, o sea, legisladores viene de la palabra ley, de latín, donde realmente ellos posiblemente elaboran una ley, pero supuestamente en una democracia moderna y representativa, en conjunción con la ciudadanía, que posiblemente puede ver la necesidad como votante que se le representa de modificar algo, no necesariamente que lo beneficie per se o darle libertad per se, sino que en ese conjunto de organismo se pone de acuerdo para poner una posibilidad de poder ser flexibles en un sentido, en los casos en donde ya se ve que la postura que tiene el Estado es única y es dura, y es tan dura que pone en entredicho no nada más la libertad más básica, sino las libertades civiles, humanas y políticas. Bueno, fíjate, esa postura rígida, esa postura de combate frontal, de guerra contra las drogas, el ya llegar al extremo de retomar ese término tan nixoniano y tan reganiano de guerra contra las drogas, de tolerancia cero, etcétera, es muy anticuado en el contexto internacional, puesto que tú estás viendo que en Estados Unidos y Canadá, por hablar de nuestros principales socios comerciales, pues su política interna hacia el tráfico y consumo de drogas es muy diferente de la que ellos aplauden en México. Ellos aplauden la política mexicana de guerra frontal contra las drogas, pero jamás la implementarían. Claro que no. No, porque saben que se causaría un problema también de inseguridad muy grave. El caso de México, hay que recordar que la militarización también le ha dado al régimen de Calderón un estatus que no tenía, le ha dado legitimidad. Definitivo. Entonces, hay esos riesgos, que por un lado se esté usando la militarización como un medio de legitimar una presidencia débil, por un lado, Por el otro lado, de que el mismo ejército eventualmente pueda, ya que tienes un aparato militar en las calles, pueda convertirse en un aparato de represión. Es decir, la línea entre combate al narcotráfico y represión puede ser a veces no muy clara. Bueno, no se está ni siquiera discutiendo. Por esa legitimidad que tú dices que tiene el presidente, pues realmente no nada más los Estados Unidos han apoyado dictaduras, las han puesto, pero en este caso no le queda de otra más que darle el respaldo a su vecino, a su ejecutivo vecino, por el hecho de que este tomó esta decisión para los mexicanos. O sea, a ellos no les compete nada más que estar apoyando a un ejecutivo y no necesariamente están del lado de la población que no se ve ya rebasada por esto. Acuérdate de lo que platicábamos en la ocasión anterior, de que los Estados Unidos probablemente vea a México como un problema para su estrategia comercial, puesto que México no está funcionando, es una sociedad que no está funcionando bien, que por un lado en lo económico ha logrado algunos aciertos, pero que por otro lado tiene un retraso legislativo que ya las circunstancias no le están perdonando y que lo están llevando a un callejón sin salida. Entonces los Estados Unidos, creo que, como tú bien dices, en algún momento dado les importa, cuando voltean a ver a México, les importa, yo pienso que ellos querrían que en México hubiera Estado de Derecho, pero si tuvieran que elegir, ellos preferirían Estado sobre derecho, y lo han demostrado. Ellos si ven que no, México no funciona, probablemente estén coqueteando con la idea de algún arreglo popular con los militares, por ejemplo. No nada más eso, sino que también ya históricamente han preferido dictaduras de derecha que movimientos de extrema izquierda, como no hablar de revoluciones y comunismo, sino realmente de hablar de un levantamiento generalizado. Pero déjame ir, por favor, un pequeño corte musical y regresamos con el programa. To your life. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos hablando de la inminente militarización y qué se puede hacer para prevenirla. Voy a abrir las líneas telefónicas al 8336-6162 y 8336-4203. Para plantear en este segundo bloque, José, que independientemente de lo que estamos viviendo ahorita, perdón, siempre que hay un problema en la sociedad, lo que se busca no nada más es arreglar ese problema, sino que realmente si tenemos una visión de Estado o de comunidad, queremos al final tener un mejor vínculo entre la ciudadanía y los políticos. Entonces, la realidad de lo que estamos planteando es que realmente se está atacando el problema desde arriba, desde la clase política. Entonces, si realmente queremos un mejor vínculo, lo que debiese, y es una alternativa que vamos a plantear, lo que debiese hacer el Estado es posiblemente analizar el contexto social en el donde este Estado se está esgrimiendo para ver si este mismo, esta realidad social, es estructuralmente distinta. ¿Y por qué digo esto? Realmente los gobernantes buscan no estar nada más implementando políticas públicas y buscando que incidental o accidentalmente estas hagan sintonía con el mundo privado del ciudadano o de la persona humana, ¿sí? Por un lado, también se busca que estas políticas hagan sintonía, pero que realmente también representen a lo que la ciudadanía hace como práctica cotidiana. ¿Y qué quiere decir? En México es una realidad que la ciudadanía y la gente mexicana consumen drogas. ¿Ok? Esta es una realidad que está en este país. Inamovible. Inamovible. Somos, creo que ya, como el quinto país que consume a nivel mundial. Y esta realidad es una que ha rebasado por completo al Estado. Ah, incluso yo me atrevería a decirlo, una proporción epidémica ya en el consumo de ciertas sustancias, sobre todo de sustancias sumamente adictivas y tóxicas como el cristal y el ice y el bazuco y todas esas sustancias tan populares ahora, lo que tiene realmente es una epidemia en algunos lugares, en algunas regiones, de estas sustancias, precisamente porque se ha desatendido el problema de salud, porque se ha atendido tanto el problema de violencia que se ha desatendido el problema de salud en un grado imposible de no apreciar, ¿verdad? No, y menciona sustancias, o sea, de alguna forma en este mercado mexicano se atiende al mercado más exclusivo con algún tipo de sustancia, específicamente probablemente la cocaína, ¿sí? Y se atiende a otros niveles sociales con otras drogas. O sea, lo que se está diciendo es de que no es un problema de clases marginadas ni de clases medias. No, definitivamente. Es un problema que corta generalizado. Por es todo una, es el un esquema, problema de clases medias. Es un problema básicamente de clases medias. El consumo en México se ha incrementado por el crecimiento de las clases medias de los últimos años. Y ese va a seguir avanzando. Y las clases, y no es un fenómeno mexicano, ¿eh? Las clases medias son los principales mercados de consumo de drogas en todo el mundo. Si uno de los propósitos es de un país es lograr ese ensanchamiento de las clases medias, pues tienes que de alguna manera también aceptar que ese ensanchamiento de clases medias va a venir con el consumo, con el incremento, con el factor incremental de consumo. Pero no es tampoco cierto eso de que las drogas estén llegando a los niños y esas cosas. Yo creo que los narcotraficantes lo que buscan es establecer esos mercados cautivos, esas zonas de consumo, sobre todo de y bueno, pues sus territorios son. El problema aquí es que tú tienes básicamente dos formas de atacar tu problema de tu mercado, de mercadeo interno, de qué es el que está realmente desgarrando a las ciudades casi cuadra por cuadra. Tú puedes mantener la línea. Pero, perdón, tenemos una llamada al aire para ver si podemos aquí sí, añadirle al diálogo. Bueno. No. Bueno, seguimos, perdóname. Tú tienes básicamente dos formas de atacar el problema. Uno es la opción que estamos viendo, la opción de combate frontal, que es la persecución policial muy al estilo, como te decía, reaganiano y nixoniano, que pues obviamente Bush era su perfil también. Y otra es la aceptación de... Perdón, ahora sí, parece que sí. Sí, bueno. Bueno. Hey, soy Ryan. Tengo unos comentarios de la plática. Sí, por favor, bienvenido. Es que yo creo que, bueno, me gustaría que hablen un poco del sentido de el tema económico de las drogas y el mercado libre. El hecho que en cualquier tipo de mercado que existe hay esa demanda de drogas en un sentido u otro. Y si hay mercados negros, como tenemos aquí en México o Estados Unidos, con las drogas, es que lo que intenta hacer el gobierno es mantener el control de esos tipos de mercados o productos, más bien. Y la resulta siempre es que hay más consumo de esas drogas y hay más dinero para los narcotraficantes y pues que también hay más poder para el gobierno. Y la gente que siempre pierda es la gente que, digo, los ciudadanos, ¿no? Claro. Pues nada más, pues me gustaría que comenten algo, digo... Bueno, definitivamente el punto central de la situación de los estupefacientes es que se trata de una gigantesca industria que en la que hay grandes beneficiarios, hay grandes jugadores y que se benefician mucho. Es una gran justificación para el Estado mantener esta guerra. Es una gran fuente de ingresos para muchos grupos, sobre todo los castrenses, toda la cuestión de seguridad, pues obviamente es una espiral en el que se están consumiendo armas en todos los bandos. Es una... Bueno, también aparte de eso es de que de alguna forma este dinero ilícito pues está tiñendo la política mexicana. O sea, mira, directamente influencian las políticas públicas. O sea, yo tienen comprado eso... mucha parte del... Yo por eso pienso, de la decisión política, ¿no? Pienso que si quieres recuperar al Estado, tienes que, por esta vía policial, tienes que, probablemente tengas que llegar a una dictadura. Y si por otro lado volteas a ver las soluciones alternas, te das cuenta, por ejemplo, de que hay estudios muy, muy bien hechos de... ¿tú recuerdas este estudio que estamos revisando de un premio Nobel en economía de... ¿Tú recuerdas el nombre de él? ¿Milton Friedman? No, el que te mandé por internet. ¿Joseph Stiglitz? Stiglitz. Krugman, ¿no? Creo que es Stiglitz. Él hablaba precisamente, hace un estudio muy claro donde se analiza todo el contexto macroeconómico de esa industria y él llega a conclusiones muy contundentes en el sentido de que es mucho más eficaz y barato las soluciones... de otra índole que no sean las prohibiciones, que las prohibiciones definitivamente están causando todas estas distorsiones económicas que generan una mega industria, digamos, subterránea, que en una economía con una fracción de informalidad tan amplia como la nuestra, pues tiene un terreno muy fértil para crecer. O sea, que tenemos entonces en un sentido, en este contexto, una oposición entre una solución alterna y la solución de la violencia y del miedo que es la que estamos teniendo. Definitivamente hay beneficiarios de esta escalada bélica. Definitivamente hay gente muy, muy, muy interesada en que no se busquen alternativas, en que se siga la ruta de la violencia, puesto que fortalece... las posturas de estos grupos socialmente, ¿verdad? Políticamente, económicamente. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que de algún lado, ¿por qué no se ha discutido entonces la posibilidad de despenalizar el consumo? Porque entonces realmente estamos hablando que si pragmáticamente lo que se necesita posiblemente es hablar de dejarnos un lado de ideología para arreglar un problema a corto plazo... No nada más estamos diciendo que posiblemente este problema a corto plazo es eso, sino que realmente vamos a arreglar de una vez por todas una relación entre la ciudadanía y el Estado que sea más duradera y que logre haber una comunicación más abierta entre estos dos para no nada más sino problemas futuros que se van a venir dando en la sociedad. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que no se discute es la posibilidad de decir que el problema de salud pública pues es mucho más manejable que un problema de desintegración social, ¿sí? Y de desadaptación social por una lucha cruenta No, y de ausencia del Estado, y de de una ausencia del de la Estado más en contra de un enemigo que es escandalosa ausencia del casi Estado. inalcanzable para el Es Estado, ¿no? una guerra que no tiene objetivos claros, que no tiene una definición de victoria, es una guerra en la que no tienes una estrategia de salida, es una guerra en la que no tienes ni siquiera justificaciones claras para estar en ella. Entonces, pero lo que tienes es una un, lo que tienes es una campaña mediática que le busca dar justificaciones morales Claro. a este combate que realmente ya se desgastaron al máximo y en el que, bueno, te encuentras en una situación y ahora ¿qué hacemos? Lo que nos preguntábamos en la ocasión anterior, creo yo que es urgente pensar en regresar al ejército a las barracas y creo que nos hemos metido a nosotros mismos en un callejón sin Perdóname, salida. tenemos otra llamada aquí al aire. Sí, bueno. Sí. Estoy escuchando el programa y a mí Sí. me parece que tenemos que ver el programa, que ver el problema de la narcoviolencia de una forma más integral, así como lo debe ver el gobierno. Yo estoy de acuerdo y porque sin haberlo sufrido y espero no sufrirlo, me pongo en los zapatos de aquellos a quienes les han secuestrado hijos, hijas, a quienes han sido secuestrados, a quienes les exigen. O también me pongo en la piel de aquellos que teniendo un negocio que les ha costado mucho trabajo, ya no digas una gran empresa, un depósito, un consultorio, que llegan estos tipos armados y te exigen cuotas de 3,000 pesos al mes. Yo creo que tenemos derecho a vivir en esta ciudad. Claro. Entonces, no podemos desdeñar nada más así porque sí el método de la fuerza que está empleando el gobierno, porque esas gentes, yo no sé si alguien aquí puede decir, pues yo voy a dialogar con ellos para decirles que ya no hagan esas cosas, para que ya no levanten gente, para que ya no le pidan cuotas a los que tienen un negocito. Esas gentes no van a entender, lamentablemente, y el Es método de la fuerza correcto, es tiene que correcto utilizarse esa sí o observación. sí ahí en ese asunto. Bueno, de hecho, exactamente lo que estás haciendo tú, y te agradezco, es dar tu opinión como opinión pública, valga la redundancia, que es exactamente una de las características de la democracia, que a la gente se le tome en cuenta para la producción o reproducción o eliminación de ciertas políticas públicas que pueden ser en detrimento para la misma ciudadanía. Yo quiero Pues es que aquí la hacer un violencia, comentario una de las a cosas nuestro. importantes de esto es que tú, que todos entendamos que cuando das un voto, cuando vas a votar, si es que votas y votas por una autoridad, una de las facultades constitucionales que tiene cualquier autoridad es el uso de la fuerza en situaciones como las que estamos viviendo. No es una política que se está utilizando. Estamos viendo mal las cosas. Es una facultad constitucional de cualquier gobierno de utilizar la fuerza y lo están utilizando. Bueno, sí, precisamente el uso de la fuerza es la facultad exclusiva del Estado que le da razón de ser. El problema aquí es que cuando se quiere hacer la guerra realmente, lo primero que se busca es debilitar al enemigo. Yo estoy seguro que todos entendemos que una persona que por razones de tráfico cuenta con el flujo de efectivo para mantener comprado a todo un aparato policial en un municipio, en un estado, etcétera, o en una frontera, o qué sé yo, pues tiene también esa misma coraza de impunidad, le sirve para hacer cualquier otra cosa, Ah, secuestrar, bueno. etcétera. Entonces, si nosotros quisiéramos de verdad dar un golpe, asestar un golpe a la delincuencia organizada en general, en su conjunto, porque todos son ya una industria muy consolidada. Sí. Deberíamos empezar por cortar sus flujos financieros. Y la única manera, yo pienso que si se desea realmente debilitar al crimen organizado, se deben derogar las prohibiciones, puesto que son esta su principal fuente de ingresos y son estas prohibiciones las que mantienen inoperantes los sistemas de vigilancia y de impartición de justicia, pues por esto que están inundados de dinero del narcotráfico, que lo mismo sirve para, como dice nuestro invitado, nuestro participante, cobrar derecho de piso, para vender protección, para secuestrar o para muchas otras cosas, porque precisamente ya estamos viendo que estas bandas están tomando, están usurpando al Estado en muchos lugares del país. Exactamente, o sea, es decir, primero tendríamos que partir de una realidad. ¿Tú crees, honestamente, que podamos desaparecer el crimen organizado? Yo creo que no. Primer paso que tenemos que hacer, yo para finalizar, no quitarles todos mucho tiempo, es tenemos que entender, yo creo que debemos entender que el primer paso, el vital, es que a esas personas se les debe enseñar quién manda, y quién manda es quien nosotros elegimos. Nosotros no votamos por los criminales ni por un... Claro, restablecer al Estado. La fuerza, ¿no? Claro. Entonces tenemos que exigirle al gobierno que demuestre a estas gentes que utilizan la violencia para agredirnos, que muestren quién manda, porque nosotros somos los jefes también del ejército, aunque no somos el comandante en jefe, pues no. Bueno, yo ahí yo creo, por lo que he observado, por lo que he estado analizando en los últimos meses sobre todo, creo que el ejército ya está en un punto en el que no está dando cuentas claras ni a los órganos civiles ni a la sociedad. Creo que el ejército está pues trabajando con unos grados de pues también impunidad, digámoslo claramente. Entonces, ahí es un riesgo, la militarización, o sea, el continuar con la escalada militar, creo yo que conduce a estados de excepción que tarde o temprano vamos a estar viendo, que ya los estamos viendo en zonas. Tenemos que evitarlo, ¿no? País. Pero es lamentable porque no tenemos, el ejército debería irse a los cuarteles, pero exacto, lamentablemente, y lo ves en el caso que ocurrió ayer en García, pues los policías están del lado del crimen organizado. Entonces, si se va el ejército, yo quisiera preguntarle si tú ves alguna encuesta real, te vas a dar cuenta que la gente le tiene miedo a los policías y le tiene cierta confianza al ejército. Y es lamentable, porque quizá esa también es una parte en la que debemos meditar. ¿A qué grado hemos llegado de descomposición? Que ya no confiamos en las autoridades, a las que tenemos más cerca. Claro. Y el problema es que las autoridades locales se encuentran también en una situación muy compleja. Yo creo que cualquiera que nosotros que se pusiera en los zapatos de una oficial de policía que... pues tiene familia, tiene un salario, vive de eso, etcétera, pues que sabes que en un momento dado no hay manera de tú cambiar el curso de las cosas, y que simplemente o te haces de la vista gorda y permites que se den, que estas bandas operen, o pones en riesgo tu vida y la de tu familia, con la seguridad de que no va a haber castigo para quien te haga... Entonces, bueno, pues es la famosa propuesta de Escobar, ¿verdad? Plomo, plata. Y en esos niveles yo creo que es muy difícil creer que pueden estar inmunes los policías, ¿no? Bueno, y aquí lo que decía nuestro invitado es que realmente la ciudadanía debería de pedirle al Estado que demostrase para qué está ahí. Y de alguna forma, bueno, estoy y no estoy de acuerdo, porque por un lado... tenemos que exigirle... Pero el Estado es el legislativo, el Estado también es el legislativo, quien gobierna realmente es el legislativo, quien tiene que establecer nuevas reglas de juego, como tú lo decías, es el legislativo. No puedes regresar al ejército a las barracas sin desactivar la bomba social que son esas bandas, y no puede, sí, pero no, lo que yo te... Pero hay que desactivar esas bandas. No podemos pedirle al mismo ejecutivo o legislativo que utilicen la violencia intrínsecamente como la única forma para demostrar que pueden legislar y que pueden aplicar la ley, sino que el modificar posiblemente una ley o el modificar una postura específica del Estado en torno a la ciudadanía como tal, de forma orgánica, puede ser una alternativa. Aquí lo que estábamos planteando es la posibilidad de llevar la discusión de los estupefacientes de una que no sea, no deje de ser importante lo ético y moral, sino llevarlo a una postura pragmática, de donde realmente es posible hablar de cómo se arreglan los problemas de salud pública de forma más frontal, si tú quieres, de forma más legislativa y más inteligente, y dejar como una posibilidad el llevar este diálogo a una realidad de poder modificar una ley para que, pues, no para darle rienda suelta y no para dejar de ser paternalistas, sino tomar de las riendas un problema que ya nos rebasó como sociedad, ¿sí? Y en vez de estar con todavía visiones anacrónicas y que estas visiones nos van a llevar a la ruina social posiblemente como organismo, y que como nuestra libertad colectiva se va a limitar por esto, pues ver posiblemente a individuos que en esta despenalización de las algunas drogas, ¿sí?, que no puedan controlar algunos efectos de estas mismas, sean tratados ellos como individuos que personalmente con su libertad no lograron llevarla a un buen nivel de concordancia. Es la única y que sean manera, tratados ellos exacto, como problema de salud pública. Exactamente. Y no como problema como, de... Como, sí, como el alcoholismo, como el tabaquismo, como cualquier otra adicción indeseada, se debe de tratar individualmente y de preferencia con la anuencia del mismo... El problema es que tienes niveles de consumo muy amplios en los que, pues, sí puedes pensar que... la verdad es que, por ejemplo, en Chile o en Brasil o en Estados Unidos se consume mucha más marihuana per cápita o cocaína o cualquier otra droga que en México. Y que si y no están en este conflicto desgarrador en el que nosotros estamos. Es un poco... también hay que darle un grado de hay que desmitificar ese tema de las drogas. ¿Sabe? Lo cierto es que son parte de la sociedad ya, para bien o para mal. Y pues bueno, las personas tienen que, si pretendemos una sociedad de individuos libres, pues tenemos que considerar la posibilidad de que los individuos sean libres también en gran medida en la utilización de fármacos, siempre que no dañen a terceros, sobre todo. Claro. Bueno, ya se consumen algunos fármacos que son de corte legal y que son comprobadamente más dañinos que algunos otros y que también logran efectos sociales adversos. Las drogas más nocivas en términos individuales y sociales están en las tiendas de conveniencia y en las farmacias. Claro, las drogas sobre el mostrador y también la del alcohol, ¿no? Y, claro, el alcohol creo que... digo, ahí están las estadísticas para quien lo quiera ver. El alcohol es la principal causa de muerte probablemente en accidentes. Está presente en la mitad de las delitos cometidos por primera vez. Es decir, el alcohol realmente es un factor que causa, en mi opinión, y creo estar respaldado con estadísticas no muy actualizadas, pero debe seguirlo siendo, la sustancia que más mortandad produce, incluso más que todas las demás drogas juntas. Claro, de alguna forma es una droga legal que está socialmente aceptada por el mexicano. O sea, es parte de nuestra celebración y nuestro ritual, ¿no? Sí, está. Y bueno, también hay industrias ahí que promueven la ampliación de sus mercados y demás. No es bueno ni es malo. El hecho simple es que es selectivo. Se trata de una visión muy estrecha en el que se aborrecen una serie de fármacos y se promueven un grupo pequeño de fármacos. Es así de sencillo, una farmacofobia selectiva, digamos. Déjame ir a un pequeño corte y regresamos con el tema. E investigación. La Policía Federal logró detener en el Estado de México al presunto secuestrador Abel Silva Petricholet, fundador de la banda Los Tiras y líder de la banda Los Petricholet. Estas dos bandas de criminales son responsables de los secuestros de Fernando Martí, Antonio Equigua y 34 víctimas más. En 3 años se han desmantelado 100 bandas de secuestradores, capturado a 760 presuntos secuestradores y liberado a 521 víctimas. Trabajamos por tu seguridad, Gobierno Federal. El Instituto Nacional de Administración Pública y el Instituto Internacional de Ciencias Administrativas invitan al Seminario Internacional Derecho a un Buen Gobierno. La antigua Escuela de Jurisprudencia de San Ildefonso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, será la sede de este evento, del 10 al 12 de noviembre de 2009. Mayores informes en www.inap.org.mx. INAP, un sistema al servicio de México. El tiempo corre para detener los devastadores efectos del cambio climático. La solución para la acción es ahora. Debemos convencer a nuestros líderes para que enfrenten este desafío. Debemos luchar por una verdadera eficiencia y revolución energética. ¿Y sabes qué? Un pequeño cambio puede hacer la diferencia. Como cambiar los focos comunes por ahorradores. Tú puedes cambiar un foco. No emitas más gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Y a ti? ¿Ya se te prendió el foco? Entra a www.atillaseteprendió.org. Akon en Monterrey. Akon Freedom Tour. 8 de noviembre, 8 de la noche, Arena Monterrey. Pendiente de nuestras promociones. Escuchas Radio UDEM 90.5. Ya estamos de regreso en su programa con el 8336-6162 y 8336-4203. Estamos hablando de la militarización y las alternativas, que en el segundo bloque pusimos sobre la mesa la despenalización de la droga como posibilidad, no para darle permisividad a la población en el consumo, sino para arreglar un problema que no nada más es a corto plazo, sino que de alguna forma es ajustar al Estado y a la ley a una realidad social y cotidiana a la cual hay que ajustarse para lograr una posible alianza o vínculo entre lo político y lo civil y la ciudadanía que dure mucho más que un mero problema. Estábamos diciendo que no se busca que el Estado use nada más el ataque frontal, militar y policiaco, y dejando por un lado la posibilidad de organización y sociedad pública que plantee esa alternativa, no nada más en temas de libertad y dilemas ético-morales, sino realmente para ver que existen otras salidas a la mera violencia. Claro, somos muy proclives, Juan Carlos, a ver este asunto de las drogas como un problema de índole, como dices tú, ética o moral. Y realmente no lo es así, es un problema de salud individual y pública. Pero definitivamente creo que la connotación moral es una cuestión muy de nuestra cultura. Pero no aplica en este caso, puesto que es el individuo el que, si aspiramos a una sociedad de libertades, es el que debe de elegir cuál es su camino moral, mientras que se cumplan con las leyes. El problema de las drogas es un problema clínico, es un problema de salud, que debe atenderse como se atienden los problemas de salud. Penalizando a los pseudo enfermos, ¿no? A los usuarios de los fármacos que probablemente la mayoría de los casos no desarrollan cuadros clínicos dignos de ser una amenaza una amenaza para sí mismos o para Estado. Pero de esa fracción de consumidores vas a tener siempre un grupos de que desarrollen patologías o disfuncionalidades que tendrán que ser atendidas, pero individualmente, como se hace con el alcoholismo y otras sustancias. Pero definitivamente no se puede seguir viendo como una cruzada moral en la pretensión de limpiar o de esterilizar a una sociedad de ciertos fármacos y de sus euforias, ¿verdad? Eso es imposible. Bueno, pero paradójicamente sí lo es, porque la libertad o el liberalismo clásico que habla de que cada quien hace lo que quiere, para no ir tan lejos, pues prácticamente en la aplicación de la política, pues la verdad existe una visión de que la libertad es algo de conjunto. O sea, la libertad es, en verdad, las da la ley, desde el punto de vista moderna, ¿sí? Las libertades son colectivas. Realmente se ve que hay una visión orgánica de sociedad donde realmente se sacrifican los individuos en pro del orden y la estabilidad colectiva. Pero sí ha avanzado mucho. En ese esquema, es que yo sí creo que los dilemas ético-morales son los que más tienen peso, como decía Octavio Paz, acaba siendo una herejía el consumo, porque realmente atentas contra un organismo como tal. No que estás atentando contra ti mismo, no, sino que realmente atentas contra el orden y la estabilidad. De clases, de estamentos muy consolidados, de estamentos sociales muy consolidados. Definitivamente el estado de cosas, como platicábamos, tiene una cartera de beneficiarios, obviamente. Y tan creo que es así de serio, es que posiblemente estamos tan nublados con esa visión que no podemos ver otras posibilidades. Porque creemos que sale mucho más barato y más pragmático arreglar un problema de salud pública que realmente ni siquiera verlo como una posibilidad, porque estamos asustados, porque creemos que va a pasar con individuos que creemos, estamos seguros, que no van a saber manejar su libertad individual. Creo que en el subconsciente individual vinculamos mucho la violencia con el consumo de las drogas en sí mismo, pero la violencia tiene más que ver con el excesivo margen de contribución que hay en su comercialización. No realmente no tiene nada que ver con los efectos psíquicos o fisiológicos. Bueno, y si lo tuviesen que ver, ponen la balanza, ¿qué está afectando más? ¿La distribución de algo ilegal? ¿El mercado negro de algo ilegal? ¿O posiblemente el arreglar un problema legal de salud pública? ¿Qué afecta más? No necesariamente subjetiva, sino objetiva y tangiblemente sobre la mesa. Creo yo. Estamos lidiando con un problema de falta de gobernabilidad porque está rebasado completamente el Estado. Creo yo que la delincuencia organizada, cuyo principal pilar financiero es el narcotráfico, pero no el único, puesto que yo veo una delincuencia organizada muy bien diversificada, creo que su principal fuente de financiamiento, su principal mercado e ingresos vienen del narcotráfico, y creo que es esa gigantesca fuente la que tiene a la delincuencia organizada tan exacerbada, tan envalentonada. Y creo yo que si en algún momento se les cayeran esos flujos con una despenalización, con una derogación de las prohibiciones, ellos de entrada tendrían grandes dificultades para reponerse un golpe de esa índole y para mantener a los aparatos de policiales y de impartición de justicia anegados de dinero, ¿verdad? Sí, porque digamos que en el esquema que se está siguiendo, que llegara a funcionar en la teoría, hipotéticamente. O sea, estamos diciendo que van a ser a pura violencia, el aniquilamiento... ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, bueno, puedes llevar la vamos violencia? Vamos a decir que van a llevarlo hasta el final. El final sería erradicar no a las cabecillas y no a los operativos, porque realmente si el sistema sigue ahí y sigue habiendo una economía que lo sustente, se seguirá perpetuando. Exactamente. Y si a nivel legislativo sigue habiendo corrupción, que también es algo que se va a arreglar mientras con esto, mientras haya negocio, van a seguir agarrando dinero ilícito. Y por ende el problema va a regresar como un tumor, ¿sí?, que no se extirpó por completo. Entonces, con un tumor que es el narcotráfico y la delincuencia organizada, y con otro enfrente que es la violencia y la militarización, no tenemos más que el decaimiento y el final del organismo. Porque a largo plazo no sería más que enfrentar un problema con otro, que no necesariamente es del mismo tamaño, sino que realmente nada más estás perpetuando la misma enfermedad. Arreglas la superficie y no arreglas de raíz eso que yo reitero mucho, la relación político-ciudadanía, ¿sí?, que busca que a largo plazo podamos tener un diálogo y una comunicación más abierta, no nada más para este, sino para cualquier problema que surja en la comunidad. Efectivamente, estoy de acuerdo. Necesitamos mayor comunicación, necesitamos que los gobiernos, los políticos, dejen de temer hablar del tema, dejen de temer hablar de la despenalización. Se necesita informar a la sociedad. El problema realmente no son la violencia no está justificada en ningún sentido actualmente. Ya se puede desactivar, y se puede desactivar además drásticamente y en cuestión de semanas. Bueno, como fue en los 20 en Estados Unidos. Así es, como fue en los años 20, los Estados Unidos tienen muy clara esa experiencia, por eso son mucho más tolerantes que nosotros hacia los tráficos internos, que también hay. en Estados Unidos. Como te comentaba, ellos jamás se atreverían a aplicar en su propio territorio las políticas de guerra frontal que aplauden fuera de sus fronteras, en México, ¿no? Claro. Hay que entender muy bien que una de las razones por las cuales esta guerra se está dando es porque la sociedad la quiere, la encuentra justificable. Creemos realmente que se está aislando a la sociedad, a nuestros hijos de las drogas, y no es cierto, no se está logrando esa esterilización. Se está desatendiendo por tener todos nosotros nuestros sentidos y nuestros presupuestos enfocados en la violencia, en la escalada de violencia, que en mi opinión solo va a conducir a más violencia y eventualmente a estados de excepción o a estado de excepción en todo el país. ¿Qué quiere decir que ya no hay ley, sino que estamos hablando ley de marcial, dictadura? Se levanta el Estado de Derecho. Es excepción de disolución de poderes, qué sé yo, hasta el extremo en que la sociedad esté dispuesta a aceptarlo. Cuando una sociedad esté ya tan irritada por los eventos que se están viendo en las calles, que pida orden a toda costa, como está sucediendo ya en muchos foros, en muchos segmentos de la sociedad, es donde eventualmente se va a justificar y va a haber mucha gente interesada en articular el tránsito de una democracia inoperante hacia una dictadura eficaz. Esperemos que haya acción inteligente y legislativa que se ajuste a una sociedad que ya ha cambiado y que le compete al poder corroborar que esa sociedad siga funcionando. No de frente a los problemas de únicamente de violencia con más violencia. Pero bueno, agradezco tu participación, nos tenemos que ir. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias. Estimado a ti y a tu auditorio. Me pueden encontrar en juancarlosguerraperez.blogspot.com. Que tengan muy buenas tardes. Radio UDEM presenta Globales, una ventana. Escuchas Radio UDEM 90.5. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Hola, soy Carlos San y os invito a escuchar el programa De Cara al Arte.